Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Esto es Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Pero hoy va a ser Encuentros con el Blues. Hoy estaremos con Jose Vernon Jr., conocido como Big Joe Turner, cantante de blues y pionero del rock, nacido en Kansas City, Missouri, el 18 de mayo de 1911, 24 de noviembre de 1985. Inglewood, California, nos dejó este gran músico. El primer corte que escucharemos de este tremendo músico de jazz, que tenemos la herencia, ¿no?, se llama Every Day I Have the Blues. Baby, she's been gone. corte de este tremendo músico se llama Early One Morning. Rock me just once more. Come on, push him up, baby. Push him up. Thank you. y cerraremos con este último tema de Big Joe Turner, y esto es High and Go Seek. Come on, little baby, play hide and go seek with me. Come on, baby, play hide and go seek with me. Playing the game where it ought to be. I'd buy a gig, I mean, I'm gonna get you sweet and buy. Oh, boy. Oh, boy. You and me. Now there's 10, 20, 25, 30, 35, 40. Lord, make a lot of oh boy. Oh boy. Oh boy. My love and night. On the hit, king night over. Don't hide behind the gold leaf glow, oh boy. Yeah, boy. Esta es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo, 106.6, la emisora de los boyacenses. Estaremos la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Los espero. Gracias. Here we go.